12 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Es tiempo ya de abrir en la sintonía de la mañana el espacio Cosa de Todos, un programa que le ofrecemos nosotros cada jueves y en el que, bueno, pues invitamos a participar a todos nuestros oyentes. Lo hacemos, como siempre, a través de los diferentes medios que ponemos a su disposición. Los principales, más inmediatos y fiables, los teléfonos, como siempre decimos, el 462004 y también el 462155. Si lo prefieren, también el correo electrónico a radiobrique@radiobrique.com y las redes sociales, pues también pueden plantear sus preguntas a través de Facebook o a través de Twitter. De este modo, nosotros comenzamos el espacio Cosa de Todo y además lo hacemos en la jornada de hoy con la participación del Grupo Municipal Popular. Nos acompaña una de sus integrantes, Pepi Gloria Pérez, a quien damos ya la bienvenida. Pepi Gloria, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, como decíamos, vamos a informar o hablar, en este caso, sobre el trabajo que se está llevando a cabo en Ubrique por parte del Partido Popular, por parte del Grupo Municipal del PP en la Corporación Municipal, en el Ayuntamiento de Ubrique. Y dentro de ese trabajo, bueno, pues querías informar, pues en concreto, de la gestión, ¿no?, que se lleva a cabo también por parte del equipo de gobierno. Cuéntanos, ¿qué es lo que tenías pensado destacar en este espacio de hoy? Pues la verdad que hay varios temas por destacar en este espacio de hoy, pero creo que como tema de actualidad y por problemas de desempleo, creo que prioriza en primer lugar el tema del proyecto Crece, ¿no? Como ya sabemos, el Ayuntamiento de Ubrique ha puesto en marcha el proyecto Crece Cádiz 2012, ¿no? Y este proyecto surge con un convenio de colaboración entre el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, el IEDT, de la Diputación de Cádiz, y el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Se encuadra en el Plan Provincial de Fomento Local 2012-2015 y el proyecto Crece de Cádiz 2012 compite y está financiado por un 80% por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Adaptabilidad y Empleo 2007-2013, ¿no? Como bien, ya de este programa se ha hablado en algunos espacios radiofónicos y el programa tiene como objetivo general, entre otros, el de mejorar el nivel de integración laboral de los desempleados de la localidad, ¿no?, mediante itinerarios individuales de inserción y fomentando el aprendizaje en profesionales y oficios que presentan expectativas válidas de contratación. Así, en nuestra localidad se realizarán dos cursos que contemplan 3 meses de formación teórica y 3 meses de formación práctica en empresas. Y durante esos meses de formación los beneficiarios percibirán una beca mensual de unos 390 euros mensuales líquidos, correspondiente al 75% del IPREM, que para esta anualidad se fija en 420 euros y una vez descontada la correspondiente retención del IRPF, ¿no? Los cursos son los siguientes, ¿no? Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos de textil y piel, que cuenta con unos 15 beneficiarios, y operaciones básicas en bares y restaurantes, que cuenta con 14 beneficiarios. Además, serán atendidas otras 250 personas para su orientación laboral, ¿no? El pasado 3 de abril, en el Boletín Oficial de la Provincia número 63, se publicó la convocatoria para la selección de participantes en las acciones formativas anteriormente mencionadas y pudiéndose solicitar dicha participación desde el día siguiente, ¿no? En el Boletín Oficial de la Provincia, número 67 del 9 de abril, se publica una corrección de errores de la convocatoria anterior, ampliándose el plazo para presentar las solicitudes hasta el próximo lunes, 12 de mayo de 2014. Por lo tanto, decir que hasta este lunes está abierto el plazo para todos aquellos que quieran solicitar estos dos cursos. Los requisitos los voy a enumerar otra vez porque la verdad es que hay mucha gente que seguramente no se habrá enterado, ¿no? Tener cumplido los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, estar inscrito en la Oficina de Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo no ocupado, no estar incurso en alguna de las prohibiciones por obtener la condición de beneficiario y pertenecer como mínimo a uno de los siguientes colectivos, ¿no? Mujeres, jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 45 años, parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año en situación de desempleo, personas afectadas por una minusvalía física, psíquica o sensorial superior al 33%, y personas sometidas a maltrato físico o psíquico, personas en proceso de rehabilitación o de reinserción social, tales como estos psicómanos o reclusos, personas pertenecientes a etnias desfavorecidas o minoritarias, inmigrantes y jóvenes de 25 años que no han superado la enseñanza obligatoria. También decir, para que todo el mundo pueda ver, encontrarán toda la información y las solicitudes en la página web del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Y también acudiendo personalmente a la sede del Ayuntamiento en la plaza aquí en el Ayuntamiento de Ubrique. En la actualidad, decir que ya se han contratado con cargo al proyecto a la técnica de gestión del mismo y al agente de empleo, ¿no? Las acciones formativas tienen previsto su inicio el próximo mes de junio, y a la fecha de hoy, las solicitudes presentadas son unas 200, siendo más numerosas las solicitudes para el curso de arreglo y adaptaciones de prendas y de artículos en textil y en piel. Creo que son unas 129 solicitudes para el curso de arreglo y adaptaciones en prendas las que hay presentadas, y 57 para el de operaciones básicas para bares y restaurantes, ¿no? Decir que los cursos, las clases teóricas se darán en el convento y las prácticas en empresa, ¿no? Eso es lo que quiero decir y adelantar que hasta el lunes tienen todos los solicitantes el plazo para presentar su solicitud para acceder a este proyecto Crece, ¿no? Se sabe en pocos días. Sí. Dime. Te voy a preguntar si de momento se sabía, se tiene contabilizado el número de personas que aspiran a ser alumnos de estas dos acciones formativas. ¿Cómo? Si se sabe el número de personas que hay de momento que han solicitado ser alumno. Sí, lo que te comentaba antes, serán unas 200 solicitudes, más o menos, porque los datos los tengo del lunes, ¿no? Pero me imagino que habrá aumentado algo, pero sí el curso que tiene más solicitudes es el curso de textil y de piel, ¿no? Es donde hay más demandantes de ese curso. Espero que de aquí al lunes pues suban lo que sean el número de solicitudes, es lo que te puedo comentar. Lo que sí que hay que recalcar, y hay un espacio de radio, decir que hasta el lunes día 12, está abierto el plazo para las solicitudes. Los dos cursos, el de arreglo y adaptación de prendas de textil y piel y el de operaciones básicas de restaurante y bar, comenzarían entonces en el mes de junio. ¿Se sabe exactamente la fecha? Sí. No, exactamente la fecha no, está programado que sea para primeros de mes. Lo que no te puedo decir el día exacto, ¿sabes? O sea que prontito también, ¿no? Sí, en breve. Vale. Ya por fin vamos a ver la luz de este proyecto Crece. Bien, pues más temas que desde el Grupo Municipal Popular querías comentar. Pues también me gustaría hablar de ese convenio que se firmó el lunes, ¿no? A favor del fomento de la fiesta de los toros y de la cultura de la toromaquia de aquí. Sabemos que en Ubrique tenemos una escuela taurina, ¿no? Y la verdad que ya no, nos habíamos reunido con varios alcaldes de distintos municipios, donde estábamos todos de acuerdo de formar parte del patrimonio histórico cultural común y sobre esta actividad, ¿no? Se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Ubrique, Villalona del Rosario, Benaocá, Prado del Rey, Algar, y al final también se acogió San José del Valle, ¿no? Son los objetivos. Tenemos que tener en cuenta la fiesta, el espectáculo taurino, que no solamente incluye a las corridas de toros, sino a un numeroso conjunto de tradiciones, ¿no?, y festejos populares vinculados al mundo del toro, que a su vez comprende lo que hoy entendemos por tauromaquia, ¿no? Y todo esto es el signo de identidad colectiva, y ello justifica que su prevención corresponde y compete a todos los poderes públicos. Por tanto, sabemos también que hay un gran número de alumnos y de aficionados, y estamos a favor de este convenio, ¿no? Quería resaltarlo también, ¿no? Y después también me gustaría hablar de la delegación de comercio, ¿no? Sí, si te parece, un momento, porque quería formular, si te parece, una pregunta. Ya no solo, por ejemplo, que estamos hablando del tema taurino, esa firma de ese manifiesto conjunto para el fomento de la fiesta de los toros y la cultura de la tauromaquia, que respalda el Ayuntamiento de Ubrique. Bueno, pues al hilo de esto, la jornada de ayer teníamos oportunidad de conversar con representantes de una nueva asociación aquí en Ubrique, Asociación Peña Toro el Gallumbo, no sé si la conoce, que nos hablaba de recuperar esta tradición aquí en esa localidad. Y bueno, pues desde el Grupo Municipal Popular, ¿cuál es la opinión, ¿no?, de que le merece la creación de este colectivo y, bueno, pues la intención, ¿no?, de implantar aquí o de recuperar más bien esa tradición que nos decían ellos? Sí, exactamente. He tenido oportunidades desde el año pasado, hemos mantenido, creo que son dos reuniones con ellos, ¿no? Estaban pendientes de que estaban elaborando sus estatutos y tener todos los permisos que deben de tener, y también han participado porque tuvimos una reunión ahora unas dos semanas con aficionados del mundo del toro y personas que están en este mundo y con la fiesta, y participaron ellos también. Estaban pendientes de que le concedieran de algunos permisos, pero a posteriori sí me ha llegado información que ya tienen esos permisos y que están regularizados, ¿no? Nos tendremos que sentar a continuación porque sé que pretenden para esta próxima feria, para el 7 de septiembre, que tienen un proyecto, ¿no? Y no he tenido la oportunidad todavía de sentarnos y de hablar, pero sí sé que tienen en marcha un proyecto para este próximo año y llevar a cabo lo que es la suelta de vaquilla, ¿no? No te puedo decir más, sí, los conozco, vamos a trabajar conjuntamente con ellos, y este ayuntamiento siempre va a estar a favor de cualquier fiesta de los toros, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, pues desde el Grupo Municipal Popular, que el quien ocupa el espacio de Cosa de Todos hoy, se puede decir que se está conforme, ¿no?, con la iniciativa de esta entidad, de este colectivo recientemente creado. Exactamente, siempre que estén regularizados, tengan sus estatutos y tengan sus permisos pertinentes, nosotros vamos a apoyar todo lo que sea la fiesta en el fomento de la fiesta de los toros. Uh-huh. Bueno, te interrumpían en ese momento, pero creo que también querías informar sobre otra serie de iniciativas relacionadas con el ámbito de bienestar social, ¿no? ¿Me contabas? No, bienestar social, no. Sobre la delegación de comercio. De comercio, vale. Exactamente. Como ya hemos hablado anteriormente en distintos espacios de radio, la delegación de comercio arrancó la campaña del Día de la Madre con un concurso en las redes sociales que premiará las mejores demostraciones de amor hacia las madres, ¿no? Esta campaña comenzó el día 1 de mayo y finalizará el día 31. Es un mes completo el que se le va a dedicar al concurso en Facebook para que haya tiempo de que los usuarios puedan participar, ¿no? Para participar me gustaría, es muy sencillo, solo tienen que hacerse fan del perfil de la Concejalía de Comercio en Ubrique, entrar en el concurso, subir la foto y ya se está participando. Al mismo tiempo el usuario puede votar y además invitar a que sus amigos vean las fotos y voten, ¿no? El tema de la foto es la demostración de amor original de hijo a su madre, y los usuarios podrán valorar la más original, graciosa o divertida, ¿no? En un principio pensamos en no repetir la misma forma del concurso para que fuera diferente, ¿no? Pero estamos comprobando que los participantes están publicando fotos de manera cariñosa con su madre, y está tomando la misma forma que el concurso de Día del Padre, ¿no? Así que se dará por válido, porque es también una manera de demostrar el amor de a una madre, y el simple hecho de publicar una foto con ella en este concurso, ¿no? Hasta el día de hoy son un total de unas 20 fotos, la verdad que son fotos muy, muy emotivas. Cualquier usuario de Facebook puede verlas y votar tan solo con haciéndose fan del perfil de la Concejalía de Comercio de Ubrique, y además ver las publicaciones que se hacen a diario, ¿no? El concurso, como ya he dicho antes, finaliza el día 31 de mayo. Se hará el recuento de los votos conseguidos en cada una de las imágenes, y el acto de entrega de los premios a las personas más votadas será el viernes 6 de junio en las salas de prensa del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? No quiero dejar de nombrar a los 8 comercios que se suman a la campaña y darles las gracias, ¿no?, al Día de la Madre. Y los que patrocinan este concurso son Imagen y Estética Ikebana, que dará un corte y peinado y tratamiento capilar, Plata y Complemento Amatista, que su premio es un pañuelo de lino bordado o un conjunto de anillos y pendientes, Modas y Complementos Almudena, que hará un vale de descuento en cualquier artículo por 25 euros, Óptica Piñero, unas gafas de sol, Gabinete de Estética Más que Guapa, una limpieza de cutis, Perfumería y Cosmética Arome, un lote de productos de cosmética. También se suma la Farmacia Rodríguez Gil, que dará un lote de productos de cosmética, y la Tienda de las Plantas, la Trastienda, que participa con un canasto de plantas naturales, ¿no? Igualmente quiero agradecer la labor del Centro Guadalinfo de Ubrique y de Radio Ubrique con estas campañas que estamos poniendo en marcha en apoyo al comercio de Ubrique. Y me gustaría también aprovechar y avanzar que también estamos trabajando en varios temas en comercio, ¿no? En breve nos pondremos en contacto con el sector de la piel, todos los comercios dedicados a la venta de artículos de piel, para empezar a trabajar con una iniciativa para promocionar este sector junto con turismo, y poco a poco iremos dando movimiento a los diferentes sectores que forman parte del comercio local, ¿no? También trabajaremos buscarle un logo a la delegación de comercio nuestra idea es crear una imagen que nos identifique y que se pueda usar de cara a realizar promociones futuras del comercio de Ubrique, que como todos conocemos es uno de los atractivos turísticos más importantes de la localidad. Igualmente, seguiremos realizando campañas en comercio a través de Facebook y usando las aplicaciones nuevas que nos ofrece la red social para darnos a conocer. También quiero aprovechar y decir que por parte de una iniciativa privada, ¿no?, del sector de restauración, pues también tengo aquí un proyecto de la primera feria de la tapa. Tengo que echarle un vistazo, pero posiblemente también tengamos en el mes de agosto una feria de la tapa, ¿no?, para promocionar lo que es el sector de restauración. Esos son los proyectos que ahora mismo están encima de la mesa con la Delegación de Comercio, ¿no? Uh-huh. Y también me gustaría, porque es importante, está aquí ya el 25 de mayo, como ya sabemos, no he tenido oportunidad hasta el momento de hablar de nuestra romería de San Isidro y decir que también es un tema de actualidad, estamos trabajando en ella y podría dar alguna información, ¿no? Decir que ya está el cartel confeccionado, elaborado, está en la imprenta, ¿no? Decir que colabora la Asociación Cultural Amigos de la Jaca, como siempre, ¿no? Comentar que la misa romera será a las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín y la ofrenda floral a San Isidro, como el año pasado. El recorrido, comentar que la salida será de la comitiva de carreta después de la misa, ¿no?, aproximadamente sobre las 10:30, ¿no? Y el recorrido es el siguiente: Avenida de Corte, la Fuente de San Francisco, Polígono Industrial de la Piel, el Centro Tecnológico de la Piel, ¿no?, Vega del Realejo, Camino del Marroquí, hasta llegar al trasvase Guadiar más aceite, ¿no? Y después la vuelta, pues, a la inversa, es el mismo recorrido, ¿no? El regreso será a las 7 de la tarde, ¿no? Y eso en cuanto al cartel de la romería, ¿no? También decir que ya hemos pedido a la Delegación de Gobierno que nos dé permiso, ¿no? Porque necesitamos lo que es también, hemos pedido también lo que es a la Guardia Civil, a los medios de seguridad, a Protección Civil, etcétera. Entonces, todos esos permisos están ya pedidos. Y comenta también que también está abierto el plazo de las solicitudes de carreta, ¿no? No sé si hay uno o dos, yo sé que todavía es temprano porque siempre tengo conocimiento que la última semana es cuando entran más, pero el plazo de solicitudes de carreta está abierto hasta el día 16 de mayo, ¿no? Quiero adelantarlo. Por lo pronto creo que hay una solicitud o dos nada más de carretas, ¿no? Se mantiene la subvención de 120 euros y todo aquel que esté interesado porque va a ser del Ayuntamiento de Ubrique. Y también comentar que hasta el momento también hay una solicitud para montar una carpa o montar el bar allí, en la misma, el bar que tiene allí el trasvase, ¿no?, del Guadiaro. Uh-huh. Y nada más, y también está pedido a la Consejería de Medio Ambiente, ¿no?, de la autorización para que nos conceda el trasvase y nada más, haremos una limpieza del área recreativa y espera que entren esas solicitudes, ¿no? Sabemos que siempre la romería, pues, está sujeta a ese puente del Petaquero, ¿no? Este año también tenemos las elecciones, sí, europeas, el 25, ¿no? Uh-huh. Y es lo que te puedo comentar. Claro, ¿puede repercutir de alguna manera el tema de que el 25 de mayo sea la celebración de las elecciones europeas con que también se lleve a cabo la romería? Digo, por ejemplo, no, más que nada cuestiones organizativas, ¿no? Por ejemplo, se solicitaba permiso para obtener esas autorizaciones que son necesarias para el desarrollo de la fiesta, para el recorrido, por ejemplo, también de las carretas por la carretera de Cortes y demás. ¿No va a influir a lo mejor con que, bueno, pues día de elecciones también quizás, no sé, mayor trabajo, ¿no?, para las administraciones y demás? Sí, de todas formas este año el recorrido, porque cuando estuve hablando con la peña, ¿no?, la Asociación de la Jaca, el año pasado el regreso fue por la carretera y quizás era más complicado, ¿no?, tener la medida de seguridad, la Guardia Civil, etcétera, las medidas que había que adoptar. Pero este año la verdad que la asociación me propuso que el recorrido fuera a la inversa, entonces simplemente lo que Protección Civil y la Delegación de Gobierno, el tramo de carretera que vamos a utilizar es más bien un espacio corto, ¿no? No creo que con la policía local, yo creo que simplemente un par de Guardia Civil pues será suficiente para este trayecto que tenemos nada más, ¿no? Porque será desde el polígono a llegar a la Plaza de la Estrella, ¿no? el año pasado fue todo el recorrido por la carretera, ¿no? Y la verdad que era muchísimo más, ¿no? Yo claro, entiendo que sí, sí, pero dime. No, yo decía también por el tema de la policía local, ¿no? Porque, sí, bueno, pues tiene que haber presencia de autoridades locales en cuanto a seguridad en los colegios electorales y demás, y luego se suma sí, también la festividad de la romería, en fin, un poco complicado, no sé si para organizar esto, no, o no tiene no por qué. No tiene, porque yo he estado hablando, vamos, con el jefe de la policía, vamos, y en principio no hay ningún problema, tampoco vale, necesitamos tantas medidas de seguridad, simplemente con una pareja, ¿no? Que no esté abriendo la comitiva y la presencia de la Guardia Civil para ese trayecto, ¿no? No creo que vaya a haber ningún problema. Sí, se comprende que se tiene que reforzar, porque por el día de las elecciones, ¿no? Pero después de comprobar lo que de aquí para atrás en distintas elecciones, ¿no? La verdad que la presencia de los medios de seguridad están, pero gracias a Dios nunca hemos tenido ningún problema, ningún altercado, y no creo que vaya a haber ningún problema, ¿no? La gente no somos conscientes de que son días que la gente se comporta y no hay ningún problema. Hasta el momento nunca ha habido ningún problema. Vale, pues estamos recibiendo varias preguntas sobre distintos temas y asuntos de interés, y vamos a comenzar ya a dar la participación a los ciudadanos, pero antes, no sé si alguna otra cuestión más que quiera comentar, de la que se quiere informar como Grupo Municipal Popular, el trabajo que se está desempeñando en el Ayuntamiento. No, pues la verdad que sí, que tenemos los mismos trabajos. Yo sé que entrarán preguntas el trabajo que se está realizando a través de la Delegación de Vías y Obras, ¿no? Lo que son las obras, ¿no? Y entrarán en algunas preguntas, ¿no? Pero yo creo que daremos más espacio a esas preguntas para poder contestarle a todos los ciudadanos. Bueno, pues vamos entonces con las preguntas que plantean los oyentes. Recuerden esos distintos medios que tienen para contactar con nosotros a través del correo electrónico, a través de los teléfonos de la radio, que como decíamos es el modo más eficaz para plantear su pregunta, y también a través de las redes sociales. A través de LINE igualmente también pueden plantearlas. Una pregunta que por cierto tenemos acumulada desde ayer, un ciudadano quiere saber para cuándo va a tener lugar el hormigonado de la zona de la feria, que fue un proyecto, una propuesta que prometió el alcalde en su día al grupo de vecinos de esta zona, la zona de la feria, la zona de las palmeras, el hormigonado de la plaza de las palmeras. Pues la verdad que será en breve, porque el tema del hormigonado o el tratamiento que se vaya, yo no sé exactamente si será hormigonado o se va a alquitranar, no lo sé, porque el alcalde es el que lleva el tema de... Sé que ahora con el tema de planes provinciales y algunas calles que están sujetas también al tema de los presupuestos, ¿no?, donde se van a restaurar, pues serán breves, porque sé que ese proyecto lo tiene en vista el alcalde y serán breves, pero no te puedo decir exactamente, no puedo decir día y fecha, pero sé que es una cosa que está pendiente y se va a hacer en breve. Bueno, pues eso por un lado. Luego tenemos más preguntas acumuladas que se han realizado precisamente en la jornada de hoy. Vamos con ellas, destacando, por ejemplo, lo siguiente. Dice... a ver, pues me perdí un poco buscando la pregunta. Aquí está, a través de LINE. Dice, la fiesta esta del toro creo que debería ser consultada con la ciudadanía, puesto que a todos no nos gustan los toros, o por lo menos con los vecinos de las calles por donde pasen, porque no es fruto del agrado encontrarte un toro que para colmo sin paroma en la puerta de tu casa. Dice por LINE este oyente, haciendo referencia a esa festividad que se pretende recuperar, ¿no?, por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Pues entiendo perfectamente que siempre hay gente que le gusta una fiesta o no le gusta la fiesta, sea la fiesta que el tema que sea Ciudad del Toro o sea cualquier fiesta, ¿no? En principio es una asociación que se ha creado, me consta que hay muchísima gente detrás, muchísima gente con afición, y por supuesto están empezando. Esto habrá reuniones, habrá que dialogar y ver, y simplemente se estudiará, pero a priori no puedo establecer, se tendrán en cuenta estos factores y se verá lo que... Pero es una cosa que comienza ahora, que ellos han estado elaborando esos estatutos y asesorándose, ¿no?, y orientándose, y una vez que tengan, mantengamos una reunión y nos presenten ese proyecto y... pues se verá, se estudiará y daremos participación a los grupos políticos, etcétera, y a la ciudadanía, hasta qué punto, ¿no? Yo entiendo que todo el mundo no está de acuerdo con la fiesta del toro, ¿no? Pero quizás hay una mayoría y siempre tenemos que tener en cuenta a esa mayoría, ¿no? No sé, se abrirá un debate y ya hablaremos del tema, pero simplemente es una cosa que está comenzando ahora mismo y no puedo decir ni sí ni no, porque es una cosa que se tiene que estudiar y se tiene que valorar y a partir de ahí pues ya entraremos en debate. Uh-huh. Bueno, pues vamos con las preguntas que se realizaban durante la jornada de hoy esta mañana. Preguntas como la siguiente, dice, ¿por qué se producen tantos microcortes de luz en la zona del Algarrobal, en la zona Antonio Vega, Calle Arana y en la zona del Stop? Dice que los cortes se dan al menos dos veces por semana a primeras horas de la mañana y que el problema es que los vecinos que han sufrido estos cortes pues ya han tenido avería de pequeños electrodomésticos debido a los mismos. Pues yo me imagino que estos vecinos habrán planteado alguna queja, habrán venido aquí al departamento. Yo con el técnico que lleva el tema de electricidad, la verdad que sé que hay algunos transformadores que por parte de Endesa, etcétera, etcétera, se están regularizando, se están arreglando, etcétera, y están abiertos a averías y renovando algunas cajas, etcétera, y yo te puedo decir que no sé, hablaré con el técnico y comentaré el tema que me está diciendo esta radio oyente, ¿no? Pero la verdad que esas quejas, independientemente que no lleguen al ayuntamiento, si depende de la empresa de Endesa, pues esas quejas deberían de ir también a la empresa y que sea consciente de que debido a estos cortes, pues tendrán sus seguros, etcétera, y tendrán que atender estas quejas. De todas formas, yo me voy a voy a hablar con el técnico de electricidad y hablaré de este tema, de a qué es debido, porque yo sé que continuamente están esos transformadores en proceso de que están debilitando, mejorando y adaptándolos, ¿no? Más cuestiones. Aquí un vecino comenta que si se van a tomar medidas legales con las viviendas ocupadas ilegalmente en la barriada 18 de julio. Dice que ya han sido denunciados por los vecinos. Sí, las medidas legales se han tomado, me consta. Yo sé que el lunes se presentó ahí la policía local, ¿no? Por parte del alcalde y un decreto. Yo sé que la familia estuvo aquí, este tema lo lleva directamente el alcalde, ¿no? El lunes mantuvieron una reunión con la familia, no sé ahora mismo en qué trámite está, en qué proceso, pero sé que están en ello y se están tomando las medidas legales. Yo me gustaría que de este tema hablara el alcalde, que es el que lo lleva, ¿no? Bien, pues, perdón, más cuestiones de carácter ya relacionado con el mobiliario urbano y con vías y obras, como decía. Bueno, pues un oyente solicita que se pinte el pollete del Algarrobal, dice que está muy negro. Precisamente estamos trabajando en lo que es la variedad del sacrificio, allí en la calle Júcar y todo, y vamos a pintar también lo que es la ramería, lo que es todo el muro del polletón, que ya se pintó el año pasado. Y estamos en ese tramo y seguramente se va a limpiar en esa zona porque estamos trabajando en ello. Lo que no le puedo decir si le va a tocar dentro de una semana o 10 días o 20 días, ¿no? Pero estamos trabajando en esa zona y sí, se llevará a cabo la limpieza. Uh-huh. Más asuntos. Seguimos en el Algarrobal. Un vecino de esta zona dice que se puso el redondel del Algarrobal el miércoles porque los operarios estaban de puente, quedando cortado el tráfico del miércoles al domingo. En otras zonas se podía circular, pero en el Algarrobal se cortó el tráfico 4 días, causando graves molestias a vecinos y trabajadores de reparto. Y bueno, pues más que nada es una queja que eleva al oyente, ¿no?, a través de los micrófonos de la radio. Mira, me gustaría desde aquí, sabemos que el puente ha sido largo, los trabajadores tienen sus fines de semana como todo el mundo para descansar, ¿no? Independientemente de que han estado trabajando más horas para adaptar lo que era todo lo que era la fiesta de los gamones, ¿no? Yo sí puedo adelantar aquí que independientemente también de biorreciclaje, del trabajo que ha hecho de limpieza, etcétera, pero ya resalto que ha cogido el fin de semana. Decir que había varias cuadrillas de limpieza, que poco a poco han ido, pero sí te quiero dejar claro que eran 29 candelas las que tenían autorización. Hemos tenido que hacer una limpieza exhaustiva en toda la zona. Yo entiendo que no todas han sido a primera hora, ha sido imposible, pero yo lo siento, la verdad, el orden que tuviera limpieza, yo ahí no puedo entrar, ¿no? Yo, la verdad que por esa parte se habrá visto afectado lo que es el Algarrobal. Me consta también que en el folletó hicieron una limpieza en una zona y se quedó otra zona por limpiar. Limpiaron al día siguiente, pero la verdad que todas a la vez no puede ser en el mismo momento, ¿no? Se ha hecho lo mejor posible. Una vez se le toca a uno y otra vez se le toca a otro, pero lo siento por parte de... Pero ese es el problema que tenemos en la fiesta. Y más cuando esta fiesta ha sido a nivel local por todo Ubrique, ¿eh? Todo Ubrique, y como ya digo, eran 29 candelas las que tenían autorización. Más asuntos. Esta pregunta ya prácticamente la hemos hecho, pero no sé si, porque estaba acumulada ayer, no sé si el oyente ha vuelto a plantearla o es otro nuevo, así que la vuelvo a plantear. Un oyente pide al ayuntamiento que se acondicione el suelo de la Plaza de las Palmeras y se coloque en servicio y una pila de agua, esto sí que es nuevo. Los comerciantes que cada martes participan en el mercadillo tienen que orinar, dicen, una botella dentro de las furgonetas. Dice que es de vergüenza, teniendo en cuenta que es el pueblo donde se paga más por participar en el mercadillo. Bueno, pues acondicionamiento de las palmeras, ya no solo suelo, también servicios y una pila de agua. Muy bien, atiendo esta sugerencia, tomo nota y lo pasaré. La verdad que una vez que, si es posible, siempre estamos abiertos de que no a gusto de todo está todo lo que son los servicios, ¿no? Yo entiendo que independientemente que las palmeras, si este mercadillo estuviera en otras zonas, pues los servicios no estarían. Si estuviera ubicado en lo que fuera una zona comercial o en algunas calles, pues los servicios tendrían que atenderse desde algunos establecimientos, ¿no? O si estuviera albergado, por ejemplo, en el, como hasta otras veces, en el Prado, ¿no? Habrá que ver. Yo sé que la Plaza de las Palmeras no está finalizada, ¿eh? Está abierta a algunas transformaciones que haya que llevar y mejorar, ¿no? Pero bueno, poco a poco se irá mejorando en la medida de lo posible, es lo que puedo decir. Otros asuntos dentro de las preguntas que plantean los oyentes. Esta no sé yo hasta qué punto el ayuntamiento puede o no tener competencia o información al respecto. Un oyente pregunta por qué cuando se va a poner una vela al Calvario hay que comprar allí la vela a 1 euro cuando la tienda están a 40 céntimos. La verdad que aquí no puedo contestar. Yo, el ayuntamiento, como bien has dicho, no tenemos competencia en ese tema. Yo no puedo ahí opinar, la verdad que no. Yo ya no voy a entrar en dónde hay que comprar una vela, a quién hay que comprarle la vela, y la verdad que no. No es competencia nuestra, es lo que te puedo decir, ¿no? El oyente quería que se planteara la pregunta y así lo hacemos. Otras cuestiones también que han llegado esta mañana por teléfonos. Preguntan por la adjudicación del servicio de basura a una nueva empresa. Adjudicación del servicio de basura, pues ese es un tema que está trabajando el alcalde, y la verdad que yo ahí no voy a entrar todavía porque eso todavía no está ahí finalizado, está en proceso y no me voy a mencionar porque es el alcalde que es el que continuamente está tratando lo que es este tema, está en trámite y no voy a entrar en el tema, ¿vale? Y ya tenemos una serie de preguntas que han llegado a través de Twitter especialmente y que hacen referencia a la Avenida España y, bueno, pues a la dificultad de los peatones para discurrir por ella. Las voy a plantear todas seguidas porque están todas relacionadas. Dice, ¿cuál es la parte destinada para las personas que pasean en la avenida, el centro o los lados? Porque por ninguna se puede, en el centro por las mesas. Y en los lados por las aglomeraciones de los bares, dice el oyente. Y luego, por otro lado, también, entrando en el tema de la Avenida España, hace referencia a fiestas privadas que se organizan en este entorno. Dice, ¿por qué se permite que se hagan fiestas privadas en la Avenida España en contra de todos los vecinos? Dice la oyente, soy vecina de la calle García Lorca. Dice, ¿me podré quedar en mi casa descansando o le daréis permiso a la fiesta que se va a llevar a cabo en un pub de la Avenida España? Y bueno, pues creo que en principio, si aquí hay alguna otra más, dice por qué el Ayuntamiento de Ubrique juega con el descanso y la salud de los vecinos de la parte baja de la avenida. Dice, ¿es legal dar permiso a un privado para cortar una calle peatonal, colocar grandes equipos de sonido y un escenario? Y bueno, pues son todas las preguntas que están relacionadas con esos dos aspectos, ¿no? En la zona de la Avenida España, por un lado, la aglomeración de mesas, de mobiliario en el sector de restauración que evitan a lo mejor que los peatones puedan discurrir, como decíamos, por la Avenida España, y por otro lado también ese otro asunto sobre la concesión de un permiso para que se lleve a cabo una fiesta al aire libre en la Avenida España por parte de un particular. Bien, pues voy a contestarle a esta ciudadana lo mejor posible. Comentar en primer lugar que la verdad es que el derecho que tenemos todos a poder pasear, y más por una zona comercial y peatonal, ¿no? Entendemos que están los comercios y los establecimientos donde están, que pagan sus licencias, pagan sus veladores. Tienen una zona limitada donde están pagando por esos veladores, y si la ubicación de esos veladores está en el centro de la avenida, ¿no? Pues nosotros peatones tenemos el derecho de pasar tanto por el centro en esa parte central que quede libre, y también tenemos las aceras, ¿no? Ahora mismo sabemos que esta sugerencia y este problema que existe, que ya nos ha llegado escrito por parte de esos vecinos de la Avenida España, de esa asociación, se está trabajando en ello, aunque parezca que no. Estamos ahora mismo, mi compañera María Remedio González, que es la que lleva el tema de urbanismo y de licencia, se está trabajando el departamento en unas ordenanzas, en confeccionar las ordenanzas donde se pueda recoger todo este tipo de reclamaciones. Y en breve pues se pondrá para que los grupos políticos puedan acceder y se tendrá que aprobar, ¿no? Y habrá que regirse por esta ordenanza. Mientras tanto, pues la verdad que cuando nos hemos sentado con establecimientos siempre hemos puesto la queja de que no se puede ocupar lo que es la acera y a su vez lo que es el centro de la Avenida España. Entendemos que los bares, sobre todo, la culpa de todo esto tiene la ley antitabaco. Sabemos perfectamente que los locales están desocupados, que están vacíos y todo el mundo está en la calle, ¿no? Ese es el problema que se nos plantea. Por lo tanto, por eso estamos ahora mismo lo que es en la elaboración de esas ordenanzas. Nosotros, siempre que hemos tenido reunión con cualquier establecimiento, le transmitimos lo que es esta reclamación de lo que son las aceras, esas ventanas que están abiertas, ¿eh?, para que la gente pueda estar también en la acera tomando una copa, ¿eh?, y lo que es la Avenida España, y la verdad que ellos de más saben que tarde o temprano se va a regularizar, y que tanto o una zona o el centro o la acera, saben pues perfectamente que van a tener que tomar esa iniciativa de tener o la silla o tener la ventana, porque es imposible, sé el problema cuál es imposible de poder acceder por la Avenida España tranquilamente, tanto por la acera y también por parte de los comercios, sus escaparates, etcétera. Ese problema se plantea, y decirle que estamos trabajando en ello. Después, en cuanto a esa fiesta que se está organizando por parte de un establecimiento en la Avenida España, sabemos perfectamente el problema que hay, sabemos ese escrito que ha llegado al ayuntamiento por parte de los vecinos de una reunión y de esa queja, decir que esta mañana, que eso está en trámite, hasta el momento ese local, ahora creo que ya se le ha facilitado al promotor que no tiene permiso. Hemos estado trabajando desde ayer y decir que no va a tener permiso para llevar a cabo esa fiesta. Entendemos perfectamente que hay que cumplir unas normas, lo que dicen los vecinos. Sé que hay una serie de 90 vecinos que son los que estuvieron el lunes en la última reunión, que denunciaban este hecho, y la verdad que hemos estado trabajando desde aquí, desde el ayuntamiento, viendo los pros y los contras y las medidas que había que tomar, y yo creo que esta mañana ya se le ha facilitado al promotor, al establecimiento, que no tiene autorización. Por lo tanto, es lo que puedo decir. Vale, por aclarar entonces, sobre el tema de la colocación de mobiliario de los bares y restauración de la Avenida España, actualmente no hay normativa local que regule cómo y se tienen que colocar esas mesas y sillas, pero se está trabajando para crear una ordenanza, pero en la actualidad no hay normativa entonces, ¿no? Simplemente... Hay una normativa, sí. Lo que pasa es que esa normativa puede quedar ahora mismo obsoleta, porque como independientemente de la ley antitabaco, anteriormente a esa ley sabíamos que las aceras no estaban ocupadas, ¿no?, por esas ventanas abiertas, ¿no? Entonces lo que se está haciendo ahora mismo es adaptar esa ordenanza y llevarla a pleno para poder votarla, y a partir de ahí también delimitar cada zona, ¿no?, de cada establecimiento, las mesas, los veladores que tiene solicitados, y reestructurar todo lo que es el tema, porque la verdad que es complicado, ¿no? Y también, sobre todo, los enseres que se dejan en la calle, que también por parte de los establecimientos tienen que ser recogidos. Uh-huh. No podemos tener esa Avenida España como una despensa. En ese trabajo, eso es lo que ahora mismo se está elaborando y se está reformando. Te puedo decir que se está trabajando actualmente en esa ordenanza, porque estuve hablando con mi compañera María Remedio, que es la que lleva el tema, y me consta que el departamento está trabajando en ello ahora mismo. Uh-huh. Entonces, si yo lo he entendido bien, el vacío está en lo que serían, bueno, pues esa apertura de los establecimientos a la calle con esas barras, ¿no?, con esas ventanas que se abren, y la colocación de otra serie de elementos que no son considerados mesas y sillas. O sea, las mesas y sillas sí que están reguladas y tienen que estar en una zona en concreto. Sí, sí. Lo digo porque si se mueven, por ejemplo, el ciudadano tiene con qué acudir a la policía local, por ejemplo, decir, oye, mira, que esta persona está incumpliendo la normativa que hay actualmente, no me permite el paso, sanciónelo. ¿Eso se puede hacer? Hombre, eso en el momento que esté la ordenanza, ¿no? Si cada establecimiento tiene una licencia para tener una superficie de X metros donde entran 6 mesas, ¿no? Está claro que lo que está pagando son tantos metros, ¿eh? Por lo tanto, cuando se ceda, pues sí sería denunciable. Claro, ya el hecho no es que ocupe la parte que le corresponde en cuanto a metros, sino que ocupa la acera y no impide el paso. También. Se desplaza. También, porque si exactamente tú vas a ocupar lo que es el centro de la avenida, lo que es la vía, ¿no? Pues se tiene que entender que la acera tiene que quedar desocupada. En fin, es un poco complejo, ¿no? Sí, es muy complejo, y la verdad por la cantidad de establecimientos que hay en ese tramo, que es lo que es la avenida, y sobre todo algunos tramos es donde está más ocupado, ¿no? Es muy complejo, pero la verdad que es que de una manera o de otra hay que regularizarlo, porque es que son muchísimas quejas y lo estamos comprobando todos los ciudadanos, porque es una zona donde vamos todos, ¿eh? Y la verdad que tenemos días puntuales problemas para poder acceder y pasar. Claro, porque en situaciones, bueno, como esta, todos disfrutamos a lo mejor en determinado momento de la avenida, todos a lo mejor nos hemos colocado un poquito más para acá, un poquito más para allá y hemos entorpecido. O sea, hay que ser tolerante, pero a lo mejor hasta cierto punto también, ¿no? En fin. Por eso decía que es un poco complejo, ¿no?, todo este tema. Sí, todo este tema. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, establecimientos, que también por parte de establecimientos, comercio, ¿no?, que saquen, que te digo yo, algunas ofertas, lo que es a la acera, que también están ocupando, ¿no? En fin, hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de elaborar, porque la verdad es que la ocupación de la pública está ahí y muchas veces entran quejas también, porque hay algunos comercios que también ocupan lo que es la vía pública para hacer cualquier oferta, ¿no? También hay que tener en cuenta este tipo de mobiliario o de seres que saquen a la vía pública. Bueno, pues eso por un lado. Luego, por otro lado, también estaba en torno a la Avenida España el hecho de que, bueno, pues se autorizaran o no fiestas privadas. Yo imagino que lo que molesta principalmente pues sería el tema del ruido, ¿no? Lo que puede ocasionar como molestias a los vecinos. Me decías que no se ha autorizado la celebración de ninguna fiesta privada este fin de semana en la Avenida España. Yo imagino que lo mismo para fiestas privadas futuras, ¿no?, en situaciones que no sean de festividad local. Sí, mira, la verdad que es que hay que tener en cuenta, yo entiendo perfectamente a los comercios, los establecimientos, por los momentos que se atraviesan, ¿no? Y en definitiva, el que quiere disfrutar y pasar un día perfectamente con su familia y que le guste. Pero hoy en día tenemos que tener en cuenta lo que son a todos los vecinos, a ciudadanos, ¿no? En definitiva, en la Avenida España ahora mismo se plantea este problema, pero también cuando se ha llegado, por ejemplo, a cualquier evento o actividad que vaya a haber, por ejemplo, en la Plaza de las Palmeras, que esa plaza sí está preparada para cualquier evento, ¿no?, por parte de los vecinos, también están esas quejas de cualquier evento que se vaya a realizar en el tema de horario, en el tema de ruido. El problema principal siempre, que tiene que ser consciente todos los establecimientos y cualquier sector que quiera organizar cualquier actividad, el problema que hoy en día tenemos son los ruidos, los ruidos. Y ahí es donde tenemos que tener, medir y cumplir. Porque la verdad que me sorprendió anoche, ya bastante tarde, pues ayer por la tarde estuve ocupada, ¿no?, estuve trabajando en unos temas, pero la verdad que este tema de la Avenida España, anoche tuve la oportunidad por una persona, un vecino, de que me pasó el audio del año pasado, un audio desde su vivienda, La verdad que me quedé sorprendida del ruido y a la hora que era, porque está grabado, me quedé sorprendida. Yo, la verdad que ayer por la mañana estuvimos con uno del promotor de esta fiesta, el alcalde Víctor, el concejal Víctor Chávez, que lleva Seguridad Ciudadana, que es el que había recibido el escrito por parte de la Asociación de la Avenida, de la última reunión que se mantuvo, donde estuvieron los vecinos y aprobaron o desaprobaron esta fiesta. Y la verdad que anoche estuvimos hablando, pues la verdad que era difícil de poder dar consentimiento y llevar a cabo lo que era el fin de semana, porque se comprobó o comprobamos exactamente que independientemente, yo siempre cuando hablo con el promotor digo que por parte de él el ayuntamiento está para dar el permiso sí o no, pero que nosotros estamos aquí para trabajar para todo el mundo por igual y que entendemos que cada uno quiere lo mejor y que tiene que tener en cuenta a los vecinos y que no quiere molestar, etcétera. Pero la verdad que cuando nos trasladan directamente los vecinos las quejas, igual que viene el promotor defendiéndose y diciendo que por su parte ha cumplido y que va a intentar de cumplir y que no hay ningún problema con el sonido, etcétera, comprobamos que a lo mejor es cuando examinamos que el año pasado lo que fue en ruido se extralimitó. Es que fue demasiado, por favor. Aquí somos conscientes que todos tenemos que poner de nuestra parte y de esa manera no vamos a ningún lado, no vamos a ningún lado. Entonces tenemos que tener en cuenta, si hay 90 familias que estuvieron en la reunión y están en contra de esta iniciativa, habrá que poner en una balanza y escuchar. Exactamente igual que cuando hay cualquier problema en la Plaza de las Palmeras y tenemos queja por parte de la Ladera o por parte de Mirasierra, por parte todo eso, o en la Plaza de Toros, y también nos han llegado las quejas de los vecinos que están en la Variada Andalucía o en parte en la Plaza 28 de Febrero, que llega el sonido directamente. Esas cosas, el tema del ruido, lo tenemos que, a partir de ahora vamos a tenerlo en cuenta, bastante en cuenta, porque entendemos que hoy en día el ruido, en la plaza del ayuntamiento también, cuando hay cualquier evento, el ruido es una cosa que vamos a tener en cuenta, y sobre todo también habrá que escuchar a todo el mundo, y habrá que medir, y se tendrá que personar a la policía, y a quien le corresponda, y tener en cuenta si se cumplen o no se cumplen las medidas que se anuncian y que se imponen. Es lo único que puedo decir. Los horarios también, ¿no? Que es una, y los horarios. Una cuestión que a veces no se cumple con la exactitud que se debiera ni tampoco se controla, ¿no? Hay que ser un poco tolerante. Yo creo que los horarios también, porque en definitiva yo sé si la fiesta, por ejemplo, tú tienes programado que a las 10 de la noche vas a eliminar lo que es el ruido y vas a la fiesta se termina o se acaba. Si a las 9 de la noche ya no hay público y ves tú que ya no hay nadie, ¿qué más te da terminar una hora antes? No llega a hora extrema. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Yo creo que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, pues yo creo que es tema cerrado y aclarado para el espacio Cosa de Todo de hoy. Vamos con más cuestiones que plantean los oyentes que también tienen interés en otros asuntos. Por ejemplo, sobre la romería que hablábamos antes. Un oyente quiere hacer una petición. Dice que por qué no salen las carrozas un poco más temprano, que dice que se tarda mucho en llegar durante lo que es ese recorrido que se lleva a cabo. Y bueno, me imagino que como estén los días como tenemos últimamente, la verdad es que la calor para la romería siempre es un hándicap, ¿no? Un problema para todos los que acuden como peregrinos. La verdad que lo entiendo perfectamente, pero la verdad que, como bien sabe, esta romera, estamos sujetos a la misa, ¿no? Antes de comenzar lo que es la romería, ese recorrido, tenemos una misa, ¿no? Y esa ofrenda floral a San Isidro. Entonces, la verdad que nos tenemos que sujetar a nuestro párroco y al horario que tiene de misa, ¿no? La misa es a las 10 de la mañana y nunca se le ha trasladado que una misa sea a las 9 de la mañana. Yo, la verdad que ahí ya es el párroco, el horario al que le corresponde, y en ningún momento hemos hablado de poder, y yo creo que no podrá ser. Vamos, eso de antemano creo que no, que la misa es a las 10, y yo entiendo que también quizás la afluencia de público también de la romería, independientemente del puente, también está sujeta al mes de mayo, al final de mayo, a esas temperaturas extremas que tenemos, ¿no? Sí. Entonces son muchas cosas, muchos factores que habría que valorar y que estudiar. Claro. Más preguntas por line. Un oyente quiere saber cuándo se va a poner veneno en el río, enfrente de los pisos del Rodenno, sobre el llamado puente de tabla, que dice que la rata salta y que por allí pasan también muchos niños. Pues la verdad que nosotros desde el Departamento de Medio Ambiente, lo que es el tema de rata y eso, siempre está sujeto que viene la empresa, ¿no? Y raticida, y no sé si siempre estarán o no estarán, pero trabajamos en ello, ¿no? Yo no sé si en estos momentos hay, tampoco me ha llegado a mí ninguna solicitud actualmente, igual que me lo está diciendo por radio, ¿no?, de que en estos momentos haya una cantidad. Yo voy a tomar nota, ¿no?, y lo voy a pasar al Departamento de Medio Ambiente para que visualice, vaya, compruebe, y si tiene que pasar a la empresa, porque que pase, ¿no? Vecinos de la Barriada del Sacrificio, en concreto de la zona del tren, solicitan el pintado de los polletes junto a la carretera de cara, sobre todo, a la celebración de la romería. Dice que antes los pintaban desde el ayuntamiento, pero que desde hace unos años han tenido que pintar los propios vecinos. Bueno, me consta, vamos a ver, esta pregunta me parece que la hagan, pero saben de más los vecinos que no hemos comprometido que se va a pintar. Estamos trabajando, como yo he dicho antes, en esa zona se va a pintar el Polletón, y ahora mismo estamos trabajando lo que es la calle Juca, terminando lo que es aquella zona. Vamos a empezar a trabajar también en los pasos de cebra, ¿no?, que es lo que está en la avenida de Corte, para habilitarla, eliminar lo que son barreras arquitectónicas. Se va a desentar y se van a pintar todo lo que son las jardineras que hay allí en la avenida de Corte, ¿no? Me consta que este fin de semana que la asociación El Sacrificio, han estado allí mis compañeros, a mí me ha sido imposible poder estar allí con ellos en estas fiestas, ¿no?, porque no me he encontrado aquí, no he estado aquí en Ubrique por la parte de la mañana, ¿no?, y pero me consta de que saben de más que vamos a hacer, que la vamos a desentar y la vamos a limpiar. Sé de más que hacía muchísimos años que no se desentaba y se limpiaba, pero se va a hacer este año. Bueno, otras preguntas más en El Sacrificio, por un lado. Luego, ¿para cuándo la limpieza del alcantarillado del Salto a la Mora? Pues no sé, ese alcantarillado, ese aviso está dado, pero no te puedo decir ahora mismo si se ha llevado o no se ha llevado, si se va a hacer en breve, no te puedo decir, ¿vale? Vale. Pero sé que sí está, que lo sé, ¿vale? Vale. Calle Codorniz, muros, piden que los pinten también. Bueno, el listado que tengo para pintar, la verdad que es extenso. Calle Codorniz. Recuerdo que ya había un problema también de algún vecino, de algo de obra también, no sé, y no sé si del muro también, pero es que ahora mismo no te puedo adelantar, estoy tomando nota, ¿vale? Uh-huh. Pero me suena la calle Codorniz, algún problema y lo comprobaré. Bien, pues vamos con más asuntos, más cuestiones. Por ejemplo, dice un oyente que por LINE solicita que se vayan renovando los oficiales, porque dice que hay algunos que ya han entrado hasta 3 veces. Yo imagino que esto es el tema de la contratación oficiales de albañilería, imagino, que es lo que quiere decirnos por LINE este oyente. Bien, pues la verdad que es muy fácil. Yo que estoy aquí todas las semanas y atendiendo citas, y a desempleados que vienen a solicitar un puesto de una contratación, es muy fácil decir que hay trabajadores que han entrado 3 veces. La verdad que tengo que decir que no, porque independientemente de la gente, yo sé que muchas veces dice que por qué no se explica por Radio Ubrique. Tengo la oportunidad y voy a adelantar, iré a decir porque en condiciones van las contrataciones cuando se hace por necesidad de servicio. El Ayuntamiento de Ubrique, cuando contrata por obras municipales, si atendemos aquí a los contratantes que son por obras municipales, le puedo decir a esta oyente que las contrataciones que se han hecho a través de este ayuntamiento han sido siempre a través de informes de asuntos sociales. Eso para empezar. Después de esto, decir que muchas veces hay trabajadores que coinciden en un periodo de tiempo que hayan entrado una vez o dos, pero también estamos sujetos a que este ayuntamiento hemos tenido lo que es el plan de exclusión, un decreto de la Junta de Andalucía para contrataciones para familias en emergencia, ¿no? Uh-huh. Estas contrataciones fueron a través de 3 meses. Entraron 40 familias, ¿vale? Podía haber sido este decreto de 40 familias, 20 familias, 6 meses, pero no, el decreto era 40 familias, 3 meses. ¿Qué pasa? Que esos 3 meses que le concedió la Junta de Andalucía, no el Ayuntamiento de Ubrique. Esas familias que están en emergencia, en el plan de exclusión, pues han trabajado 3 meses y llegamos a un acuerdo, los grupos municipales, que se le concedería otros 3 meses para que pudieran acceder a ese tipo de ayuda, porque son familias que están en emergencia y urgentes, ¿no?, con necesidad. Por lo tanto, habrán comprobado más de un ciudadano que ahora mismo hay algunos trabajadores que creo que son 8 los que han accedido del plan de exclusión, que estuvieron trabajando 3 meses y ahora van a trabajar otros 3 meses. Pero de ahí hasta contratar las 40 familias todavía queda muchísimas más familias y personas que tienen que ser contratadas que ya anteriormente tuvieron 3 meses. Independientemente del plan de exclusión, también familias o personas que han sido contratadas por este ayuntamiento por cualquier problema, han estado a lo mejor haciendo un servicio a la comunidad, independientemente de que tengan un informe de asuntos sociales. En definitiva, el ayuntamiento, las contrataciones que se llevan a cabo, siempre han sido por periodo de 6 meses, ¿vale? Ahora, si un solicitante se acoge a cualquier decreto, a cualquier subvención o ayuda de la Junta, o de Diputación, o del Fondo Social Europeo, etcétera, donde trabaja en el ayuntamiento, a través de que esté subvencionado, donde se acoge a unos criterios y a unas bases reguladoras que están aprobadas, independientemente de lo que contrata el ayuntamiento, ¿vale? Nosotros, si aquí hemos contratado a una persona en el año 2012 que trabajó 6 meses, si esa persona se presenta a un plan de exclusión o a otro tipo de subvención por parte de la Junta, etcétera, de empleo, y entra dentro de ese criterio y es seleccionado por un tribunal, ahí el ayuntamiento no puede hacer nada, ¿vale? Porque ahí están las bases y los criterios independientemente. Yo te puedo decir que las contrataciones que se hacen desde aquí, desde la Concejalía de Personal, nunca se ha contratado a una persona que haya entrado 6 meses, y se vuelva a contratar en un periodo de 4 meses o 5, se vuelva a contratar a esa persona. No, así no, te puedo decir que no. Bueno, pues ahí queda también aclarado ese aspecto. Vamos con otras cuestiones por line también. Un oyente quiere hacer pública una denuncia. Dice, ¿cómo en una plaza de abastos tan grande no hay un contenedor de papel? Dejan las cajas en las aceras y tienen que coger y bajarte a la carretera porque no se puede pasar. Es la denuncia que hace el oyente. De hecho, incluso nos envió una fotografía en la que se ven las cajas en la acera, en la puerta del mercado de abastos, una fotografía nocturna. Está bien que nos envíen todas las fotografías que deseen. Nosotros respetamos, pero no ejercemos como notarios tampoco. Me refiero a que en una fotografía, bueno, pues no sabemos tampoco cuándo, cómo, dónde fue tomada, en fin, que no somos notarios, ¿no?, de esas imágenes que nos ofrecen, así que simplemente apoyarla, o esa imagen apoya lo que es la petición que él hace, y bueno, pues lo comentamos aquí a través de este espacio. Me gustaría decir que contenedor de papel, pues si puedo, me parece, yo ahora mismo sé la cantidad de contenedores que hay, me consta que en el edificio de la plaza de abasto, y zona donde está el juzgado y lo que está el servicio de agua de Urique, esta hacienda, etcétera, etcétera, en la parte de entrada del juzgado, enfrente, donde está la ubicación de todos los contenedores, y me parece, y creo, no puedo aquí afirmar, pero yo creo que sí que hay un contenedor de papel, creo, si no lo voy a solicitar, pero me consta que seguro que ahí lo hay. Esa es la zona que se habilitó para los contenedores, ¿no? Lo que sí voy a intentar y voy a comprobar es los establecimientos, los puestos que están dentro de la Plaza de Toros, si tienen y arrojan o acumulan esa cantidad de cajas allí en la misma puerta del mercado, les voy a pedir que acerquen lo que es el papel y caja al propio contenedor que está, vamos, dando la vuelta. No entiendo por qué se tiene que acumular el papel o el cartón en la misma puerta Plaza de Abasto si existe un contenedor a X metros. Eso es una cosa que voy a comprobar y ya le mandaré un escrito a los establecimientos y a los puestos de la Plaza de Abasto, ¿vale? Pues en caso de que no hubiera un contenedor, pero vamos, creo, porque estoy ahora mismo visualizando lo que es la imagen que es un paso que tenemos, que vemos todos los días, y me consta que allí tiene que haber un contenedor de papel y de cartón. Tan cerquita, no entiendo cómo se puede. También está en la Plaza de Abasto el conserje y hablaré con él y inmediatamente, vamos, que estoy tomando nota y voy a ver lo que pasa con el acumula cartón allí en la puerta de la Plaza de Abasto. Muchísimas gracias a esta oyente por darnos facilitarnos esta sugerencia. 1:10, yo estoy revisando rápidamente el correo, redes sociales y demás, la y no lo controlo, pero me dicen que no, teléfonos tampoco, así que no hay más preguntas. Y si te parece, despedimos aquí el espacio Cosa de Todo, la intervención de este jueves para el Grupo Municipal Popular. Pepi Gloria Pérez, concejal del Partido Popular, que nos ha acompañado hoy en Cosa de Todo, no sé si quieres comentar algo más para marcharnos. Pues nada, pues desearles a todos los radioyentes, a todos los ubriqueños, no sé si tendré la oportunidad de entrar en Radio Ubrique, pero desearles que tengan una buena romería. No sé si seguiremos hablando de la romería. Sí, por supuesto, yo creo que sí, no habrá problema para informar antes de otros detalles de la romería, claro que sí. No, eso, que tengan una buena romería, que tengan buen fin de semana, que espero que les haya gustado lo que ha sido la fiesta de las cruces, la fiesta de los gamones. Me consta también que hemos tenido muchos turistas en este puente, que la historia de los gamones aquí, de este puente, no había venido tanta gente, ¿no?, a visitarnos, a esta fiesta, y nada más, que aquí estoy para lo que quieran, que estoy abierta a sugerencias, a denuncias, y nada más, muchísimas gracias a todos vosotros. Pues nos quedamos también con esa última cuestión. 1:12, como decíamos, gracias por estar con nosotros, Pepi Gloria Pérez, en Cosa de Todos. Muchas gracias.